Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, como todos los lunes, haciendo en principio un breve repaso, avance de lo que nos ha dejado el deporte local, lo que nos han dejado los deportistas y equipos ubriqueños en estos últimos días, en los que ha habido competición liguera provincial en fútbol y también en baloncesto, con la Copa Primavera y con hasta 7 partidos. También este fin de semana hemos tenido diversas citas ya de carácter individual, ya sea ciclismo, atletismo, etcétera, etcétera, de la que intentaremos informar o al menos dar un pequeño avance en estos primeros minutos. Decir que en lo relativo al mundo del balompié, como ya saben, los dos equipos senior del Ubrique Unión Deportiva han cerrado su competición liguera y precisamente este fin de semana se disputaba la última jornada, ya nos quedamos con la primera andaluza, la última jornada de esa primera andaluza senior, tanto en lo que se refiere a las dos categorías, la fase por el ascenso y la fase por el descenso a la segunda andaluza. Una jornada a la que le correspondería el partido entre el Chicana y el Ubrique Unión Deportiva, que se adelantó el pasado fin de semana, porque como ya saben no había nada en juego y por lo tanto pues en este partido o estos partidos que se han jugado corresponden también a aquel, ¿no?, que disputó el Ubrique Unión Deportiva. La cosa es que ya sabemos los equipos que van a perder la categoría junto a estos dos que hemos comentado, al Ubrique Unión Deportiva y al Rayo y al Chiclana Industrial. Son, por este orden, San Roque, que queda quinto en la clasificación y al final se ve abocado, a pesar de haber ganado la última jornada, al descenso, San Bernardo, Chiclana Industrial, Tesorillo, Rayo Sanluqueño y Ubrique Unión Deportiva. En total, 6 equipos de esta fase de descenso de 10, de las que se han salvado, en este caso, el Algeciras, que ha quedado campeón de este grupo, de esta fase de descenso, con 41 puntos, 39 Guadiaro, 36 Puerto Real, 36 Los Cortijillos y 36 San Roque. Un triple empate que ha perjudicado en última instancia al San Roque. Ya tuvimos la ocasión de hablar hace un par de semanas con representante del equipo de Los Cortijillos, lo que le iba a suponer esa derrota en Ubrique, con quedando esa jornada por delante, esa última jornada en la que incluso pudo haber perdido la categoría el conjunto de los Cortijillos. Sin embargo, pues el empate a uno con Puerto Real beneficiaba a los dos y bueno, pues así ha terminado el partido, con Puerto Real y Cortijillos salvándose y con el San Roque perdiendo la categoría a pesar de que llegó a ganar frente al Rayo Sanluqueño, un equipo que ya la tenía perdida por 8 goles a 1. Bueno, pues así finalmente ha quedado la categoría, insistimos, en lo que se refiere a la fase de descenso. La fase de ascenso, la clasificación de la fase de ascenso, por lo tanto los 4 equipos que van a disputar esa final a 4 van a ser Balón de Cádiz, Algaida, Jerez Deportivo y Racing Club Portuense. Así queda esa clasificación, Balón de Cádiz y Algaida, los dos primeros clasificados de esta categoría. Bueno, pues equipos que van a poder ascender a esa división de honor, o van a tener la opción de ascender a esa división de honor del fútbol caditano. Eso en cuanto a la competición senior. También tenemos que decir que, bueno, y lo que corresponde a la categoría en la que ha militado el Ubrique Unión Deportiva, que este fin de semana ha habido partidos de equipos ubriqueños. Por ejemplo, destacar la victoria del Ubrique Unión Deportiva Juvenil por 5-2 ante Recreativo Portuense. En categoría cadete, en la tercera andaluza cadete grupo cuarto, el Deportivo Ubriqueño perdía por 3-0 ante el Villamartín, mientras que el Ubrique Unión Deportiva ganaba 4-2 al Arcos Club de Fútbol Academy. En cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño venció 1-3 a la Divina Pastora Sanluqueña. En la tercera infantil, El derbi ubriqueño se saldó con victoria del Ubrique Unión Deportiva por 14-0. En la tercera andaluza Levín, grupo 8, el Deportivo Ubriqueño cayó 12-3 en Algodonales ante el equipo de esta localidad, mientras que en la cuarta andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva perdió por 12-2 ante el Jerez Deportivo, Fútbol Club, mientras que el Deportivo Ubriqueño vencía en este mismo grupo 8 de la cuarta andaluza Alevín al Comarca, al Comarca de Jerez por 3-9. El Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín también ganó a domicilio a Guadalcacín por 2-4. Nos quedaremos más detenidamente en estos partidos y próximamente. Y también, a modo de resumen, pues comentar lo que hicieron los equipos del Cabu este fin de semana. Hasta 7 partidos, el derbi entre el Barada Cabu y el Cabu Junior masculino terminó con victoria del Junior A ante el Junior B por 104-37. Eso fue, como decimos, en la jornada del viernes. Ya el sábado el Cabu Junior B jugó en Puerto Serrano ante Real Betis Puerto Serrano y ganó 22-95. Mientras que el Barada Cabu, el Junior A, también ganaba a domicilio al Puerto Real por 48-127. En la categoría cadete femenino, dos partidos también, en este caso sábado y domingo. El sábado ganaba el Cabu en Puerto Real al Club Baloncesto Puerto Real por 41-56. Y el domingo hacía lo propio también a domicilio ante el Cádiz Club Baloncesto Gades por 44-50. Y el último de los equipos que jugaba en esta Copa Primavera, el infantil femenino, perdió por 42-21 ante Mergablo. Ya metidos en la competición provincial de nivel B, donde todavía tenemos un equipo en competición, el minibásquet mixto, el Paco Bazán Cabu ganó a domicilio a Marianistas por 45-49. Además, tenemos que hablar de pádel, de esa liga provincial de pádel en la categoría absoluto, la tercera división absoluta, donde se enfrentaron el Prado Pádel y el Club de Pádel de Ubrique. En el derbi serrano, podíamos decir, victoria de los ubriqueños por 0-3, vencieron su partido Álvaro Coronil y Juan Francisco Villalba por 2-6 y 4-6, Adrián Medinilla y José Manuel Richarte por 1-6 y 1-6, y Juan Carlos Fernández junto a José María Pacheco por 1-6 y 4-6, también consiguieron vencer en su partido. Por lo tanto, 0-3 para el equipo ubriqueño. Y en ciclismo, destacar que se disputaba el segundo Giro Ciudad de la Línea de la Concepción en categoría juvenil o junior. Participaba el ubriqueño Alejandro Gómez Naranjo, que terminaba en quinta posición en una llegada al sprint, a 2 segundos del vencedor Daniel Vilches, que compañero de equipo, por cierto, del el ciclista ubriqueño, que completó el recorrido con un tiempo de 49:59. Bueno, hoy, lunes, también es el primer día, hoy es el día en el que se abre el periodo de preinscripción para los cursos de natación infantil 2022, que, como saben, organiza todos los años el Patronato Municipal de Deportes. Va a estar abierto este periodo de preinscripción hasta el 31 de mayo, inclusive el 31 de mayo, y las prescripciones este año se pueden hacer tanto de forma presencial como online a través de la aplicación web del Patronato Municipal de Deportes. Es la primera actividad con la que ya pues deducimos que el verano está cerca, ¿no? Ya empieza el Patronato Municipal de Deportes a preparar su programación del verano. Parte de ella, sin duda, una buena parte, casi la más importante, es o serán estos cursos de natación infantil, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos con el director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, con Jorge Caro, al que ya saludamos. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde hoy lunes y hasta el 31 de este mes de mayo se abre el periodo de preinscripción de los cursos de natación infantil, que podemos considerar como la primera actividad que tradicionalmente nos revela que el Patronato de Deportes se está preparando ya para el próximo verano, ¿no? Así es el la primera actividad o el inicio de la preinscripción, lo que marca que ya está cerca el verano, que ya empezamos a preparar lo que es la piscina de verano, los cursos de natación infantil, los adultos también, que se presentarán en la próxima semana, y todo lo que es la programación ya orientada al periodo estival. Por cierto, ¿ya estáis con los trabajos de puesta a punto de lo que es las instalaciones de verano? Así es. Hace un par de semanas hicimos ya alguna publicación. Ya hemos empezado a trabajar sobre las piscinas de verano. Y bueno, las de invierno al final las mantenemos también porque las utilizamos a la misma vez para lo que son para los cursos de enseñanza, sobre todo. Y ya hemos empezado con los trabajos de preparación, adecuación de la piscina de verano, que más o menos nos llevan siempre un mes de trabajo aproximadamente. Jorge, este sistema de prescripción que empieza hoy, recordemos que se adoptó hace ya algunos años, ¿no?, para una mayor comodidad tanto de usuarios como del personal del patronato de deporte. Y se ha convertido, al final tiempo, pues ha visto que ha sido un gran acierto porque ya está plenamente consolidado y la gente está plenamente adaptada, sabe los pasos que hay que seguir y se evitan esas largas colas, ¿no?, que en años anteriores se producían cuando llegaba este momento. Claro, esa fue la idea de crear una prescripción y establecer un sorteo para luego crear un orden de inscripción con cita y hora determinada. Pues la idea es evitar las largas colas, que todo el mundo tuviera las mismas opciones, y bueno, se ha normalizado, todo el mundo lo tiene adaptado, sabe que en esta fecha normalmente ya han empezado a preguntar de cuándo íbamos a abrir el periodo de prescripción. Se ha iniciado hoy, viene la gente de forma fluida, no había en ningún momento, no ha habido cola, y también lo hemos activado en la aplicación web que utilizamos el Patronato de Deporte, es decir, que no solo se puede hacer presencial, sino que también se puede hacer de forma online para aquellos usuarios que estén registrados y tengan las claves de la tarjeta deportiva. Es decir, cada vez se van ampliando más las opciones y sobre todo para crear comodidad a los usuarios y usuarias. Claro, conforme van pasando los años se incluyen esas mejoras como la que tú comentas, la posibilidad de hacerlo online a través de vuestro portal, que digamos casi que empezó de forma obligada, pero que también suele ser muy utilizado, la gente sigue prefiriendo la forma presencial. Bueno, se utilizan los dos métodos. Cada vez más se utiliza el método online y cada vez más se paga con dinero en tarjeta. Uh-huh. Entonces, igualmente, lo que es el uso de la aplicación web ha crecido muchísimo, sobre todo a raíz de la pandemia. Y el pago en tarjeta de crédito, pues podéis imaginar, igual. Y bueno, eso significa que ha habido cosas a las que no hemos tenido que adaptar rápidamente, pero que han venido para quedarse. Y bueno, nosotros tenemos esa aplicación web que le da facilidades a todos los usuarios y usuarias para asistir a los programas, hacer reservas y hacer pagos. Y bueno, pues esta es una opción más que teníamos. Y ya desde la pandemia, cuando fuimos iniciando los cursos, vimos que la prescripción también online podría funcionar y la tenemos activada. Si alguien no se puede acercar aquí en los horarios que tenemos establecidos, pues tiene esa posibilidad de hacerlo también a través de la página web. Uh-huh. Y hasta el 31 de mayo, como decimos, se van a recoger las prescripciones. Explícanos el proceso, porque una vez el usuario se prescribe, recibe un número, ¿no?, con esa claro, prescripción. El sistema es el mismo, cada vez lo hemos informatizado más y es más sencillo para nosotros, pero el sistema es el mismo. Se asigna un número a cada usuario que va viniendo en el orden en el que llegan. Tenemos mucho periodo abierto, desde el 9 hasta el 31 de mayo, para que no solo con la publicidad que se ha dado la semana previa y se va a dar en estos días, sino que con el boca a boca, que sabemos que al final también funciona muy bien en nuestro municipio, se vaya enterando la gente de que tiene que venir a recoger el número, lo puede retirar desde la página web y una vez que se retiren todos los números, ahí cerramos el periodo de prescripción. Se retiran 600 números. Pues nosotros hacemos después un sorteo para que salga un número y se establezca el orden a partir del cual se van a hacer las inscripciones. Sale el 100, pues el 100 es el primer número que se inscribirá el primer día que abramos la inscripción, que ya será el día 6 de junio. Y así cada día repartiremos, en función del número total de inscripciones que tengamos, repartiremos todos los números a lo largo de diferentes días. Normalmente no llegamos ni siquiera a apurar en la última fecha, que sería el 24 de junio, terminamos días antes. Y ese es el periodo en el cual aquellas personas que no hayan podido retirar el número de prescripción, que no hayan entrado en el sorteo y que no hayan tenido fecha con cita y hora, pues pueden venir sin número también para inscribirse, por supuesto, porque lo que es la inscripción luego ya se queda abierta y es continua durante todo el verano. Por lo tanto, a modo de resumen, desde hoy hasta el 31 de mayo se van a recoger las prescripciones. El día 1 de junio tendrá lugar el sorteo, el 2 se publicaría la lista y del 6 al 24 se formalizaría oficialmente la inscripción de aquellos preinscritos ya con anterioridad, como tú dices, algunos días antes o a partir de esa fecha, la inscripción se haría pues con toda la normalidad y dependiendo pues de las plazas que quedaran. Digamos, Jorge, ese es el proceso para inscribirse, pero ¿cuál es la programación que habéis diseñado para este verano en lo referente a los cursos de natación? Pues normalmente estamos en torno a 500 solicitudes, lo que es el verano, en diferentes edades. Tenemos programado pues, actividades desde peques de 1 o 2 años hasta niños y niñas de 11, 13 años. Ya el año pasado iniciamos un programa también con los más mayores, en horario de tarde, de escuela de natación. Entonces, ahí creamos una doble alternativa. Se puede venir a lo que es hacer entrenamiento básico de la natación en horario de tarde, en un programa de iniciación que tenemos como escuela deportiva, y por la mañana pues seguimos manteniendo para las edades así más para las personas, los niños más mayores, 11, 13 años, una actividad lúdico-recreativa en la piscina. Y luego las demás edades pues son todos cursos de enseñanza-aprendizaje de la natación. Nuestra alternativa ahora mismo, nuestra opción ahora mismo es que el programa sea amplio a lo largo de todo el verano con todas las edades, pero luego nos vamos ajustando en función de las necesidades y demandas que tenemos. Es decir, que aunque ahora en la oferta inicial cuando saquemos el programa aparezca que hay un grupo para cada edad, muchas veces nos vemos la necesidad de que en alguna edad saquemos dos grupos porque tenemos mucha más demanda. En torno a esas 500 solicitudes que normalmente tenemos, luego nosotros hacemos una valoración en función del grupo, de los grupos de edades que nos están demandando. Y por eso es que el programa, aunque es amplio en edad, luego nosotros a la misma vez lo hacemos flexible y nos adaptamos a los usuarios que nos demandan la actividad. Jorge, los cursos van a ser intensivos de una semana con clases de hora y media. ¿Por qué habéis optado nuevamente por este formato y no habéis recuperado el tradicional? Pues, como he dicho antes, la pandemia nos ha hecho pensar y reestructurarnos el funcionamiento que llevábamos. El año pasado, con la opción de una semana intensiva de hora y media para que el curso realmente fuera productivo para los niños y niñas que se apuntaban, vimos que en una semana muchos padres y madres nos agradecían las posibilidades que les daba y las alternativas de conciliación familiar, vacaciones. Y no condicionaba tanto cuando el curso era en dos semanas, que a veces solapaba algunos días de las vacaciones familiares. Entonces, pues hemos visto que se puede mantener el formato de una semana, que es muy flexible para todo el mundo y que, bueno, que los cursos de una semana y media también funcionaron bien y, bueno, era muy dinámico. Da la posibilidad también de que niños y niñas que se apuntan una semana luego al final del verano puedan repetir otra semana más. Y la verdad que nos gustó el funcionamiento y creemos que es un esquema que, bueno, que se puede quedar. Pero a la hora de inscribirse, ¿uno puede enlazar dos semanas o solo una y luego dependerá de si hubiera después plazas para poder repetir? Nosotros con la prescripción damos un número por persona y eso te da la posibilidad de inscribirte en un curso. Cuando termina el plazo de inscripción y se abre ya todo el abanico a las inscripciones de las actividades, a aquella persona que quiera repetir algún curso lo puede hacer. Y luego, a lo largo de todo el verano, es habitual que nos pregunten, ¿hay algún curso que tenga plazas libres de esta edad, de tal otra? Y se pueden volver a apuntar. En principio, damos un curso por número de preinscripción para que todo el mundo tenga posibilidad. Y luego, pues, aquellas personas que tampoco hayan podido retirar un número tengan la opción de que pueda haber alguna actividad disponible. En definitiva, estamos hablando de 9 semanas, 9 cursos, con horario de mañana de 11 a 12 y media, abarcando todas las edades desde un añito hasta los 13, más lo que tú nos comentabas antes de también esa franja en horario de tarde, ¿no? Sí, así es. Nuestra idea es seguir abarcando todas las franjas de edad que llevamos trabajando todos estos años atrás, que funcionan muy bien. Los cursos, este año vamos a seguir con el formato del año pasado, que hasta 4 años, tanto los bebés como los peques venían acompañados de un adulto para las clases de natación, y a partir de 5 años, pues ya nos lo dejan solo y nosotros pues establecemos todo el personal necesario para llevar a cabo los cursos con la máxima seguridad posible. Y luego, muy importante eso, que hemos duplicado las franjas de edad. Hemos hecho una natación recreativa en horario de mañana para los grupos de edad más mayores, y también le damos la opción de que puedan haber cursos de enseñanza, escuelas de natación en horario de tarde, que ya presentaremos dentro de una semana. Para aquellos niños y niñas que lo que quieran es hacer una actividad de natación más orientada a lo que es el entrenamiento. Y por la mañana, pues más orientada a una actividad lúdico-recreativa. Dentro de lo que cabe, Jorge, ¿se podrán desarrollar ya estos cursos con total normalidad post-pandémica o todavía arrastráis limitaciones de aforo o algún protocolo sanitario? Bueno, nosotros estamos manteniendo, aunque ya las medidas se han ido abriendo y demás, nosotros vamos a seguir manteniendo, por la estructura y espacio y dimensión de nuestra instalación, vamos a seguir manteniendo diferentes pautas de seguridad, sobre todo porque hemos visto que ha dado tranquilidad y que ha generado un buen funcionamiento y una buena dinámica entre los usuarios. Entonces, por ejemplo, el horario de mañana, la planificación en la que estamos trabajando es que haya cursos de adultos, que haya después cursos infantiles, y que tengamos una franja de media hora donde nosotros desinfectemos la instalación, la dejemos recogida, la gente pueda salir con tranquilidad para abrir la piscina de verano. Esa es nuestra idea. Luego, el horario de tarde, pues vamos a funcionar de forma parecida, sin que coincida la salida de los cursos de, o sea, la salida de la natación recreativa, en la que hemos abierto todo el día al público en general, con los cursos que vayamos a ofertar en horario de tarde. Y bueno, son algunas pautas de las que vamos a seguir manteniendo, y como hemos dicho antes, hay cosas que la pandemia nos ha obligado a incluir dentro de nuestro programa, de nuestro funcionamiento, y que quizás no vengan mal para que haya una mejor dinámica de uso de la propia instalación. Bueno, estos son los cursos de natación infantil, ya decimos, pero ¿cómo quedará la natación de adulto entonces? ¿Va a seguir también este formato intensivo de los cursos de los pequeños? En principio, en verano, nos planteamos seguir con los cursos de natación como lo hemos estado haciendo este invierno, con el sistema de bono con reserva previa, y tendremos los horarios, se ven condicionados porque los cursos de la natación de los peques empiezan a las 11 de la mañana, entonces, pero ya trabajaremos en los formatos de una hora, 8, 9 y 10, y luego ya los horarios de tarde, que ahí es donde estamos planteando el inicio de la tarde, si la adelantamos un poco para meter los cursos de las escuelas de natación y más los cursos de los adultos, y igual estamos trabajando con 2-3 franjas horarias en horario de tarde, que haya amplitud de opciones para los usuarios tanto por la mañana como por la tarde, igual, y eso serían programas sin inscripción previa, porque seguiríamos funcionando este verano aún con el tema de bono y reserva. Nuestra idea sería ya, pues para septiembre, recuperar los cursos de natación en el esquema y formato que estaban montados en el año 2020 y empezar la piscina en octubre, pues lo más parecido a aquel momento en el que todo nos cambió, ¿no? Y obviamente también habrá horas, como no puede ser de otra manera, para el nado libre, ¿no? Sí, el horario de nado libre lo mantenemos tanto por la mañana como por la tarde, siempre que tengamos la piscina interior abierta. Y igual, después muchas veces pues vamos compatibilizando la piscina interior con la exterior. Hay muchos usuarios que en verano pues nos piden nadar en la exterior, y en función de la demanda, las actividades que haya, pues vamos compaginando el uso de una piscina u otra en función de los usuarios que nos vengan cada día. Claro, las posibilidades que os da el tener esos dos vasos disponibles también para el verano, ¿no? Ampliar, digamos, se puede ampliar la oferta que tenéis habitualmente durante el resto del año gracias a que seguís utilizando también la de la piscina cubierta. Así es, de hecho, pero aunque hayamos estado trabajando con franja o grupo restringido por aforo, solo había momentos puntuales donde hemos estado completos, o horas puntuales o grupos incluso puntuales, porque a lo mejor en un grupo determinado, una natación terapéutica, que normalmente la que se completa, está llena, pero una natación de un grupo de mayores 2, por ejemplo, pues tiene plazas libres, y a la natación terapéutica yo quiero ir, pero aparte cumplo la condición de que soy de los grupos de mayores y está completa, pues me puedo ir al grupo de mayores ese día. Es decir, que alternativas siempre ha habido y la piscina no la hemos tenido colapsada durante todo este tiempo atrás, los dos últimos años. Ha habido momentos puntuales donde es verdad que hemos tenido demandas muy altas, pero que luego se ha ido normalizando y la gente se ha ido repartiendo en horarios de mañana, horarios de tarde, y posibilidades ha habido bastante. Claro, hay determinados horarios muy demandados, las 11 de la mañana, pues un horario muy demandado. Ha sido más difícil para algunas personas poder reservar ahí un espacio para los cursos de natación. Pero bueno, alternativas hay, opciones, hemos ofertado opciones distintas, incluso con los grupos infantiles, que en el mes de octubre tuvimos una demanda muy alta. Después se fue normalizando, creamos nuevas plazas, reforzamos con personal. Es decir, que como he dicho antes, los cursos son dinámicos, nosotros estamos pendientes de las demandas y las necesidades que hay en el municipio, y en función de eso vamos trabajando y vamos adaptando la propia oferta. Bueno, y esta va a ser una parte, la más importante sin duda, de lo que será la programación de actividades de verano, en la que, Jorge, ya estáis trabajando y que pronto haréis pública, ¿no? Así es, estamos ya creando los esquemas de funcionamiento, van a ser similares a otros años, pero claro, a otros años de los últimos años. Sí, y luego queremos incluir cosas nuevas que no hemos podido ofertar en estos dos últimos años y que creemos que tenemos que ir atendiendo también. Pero bueno, no me gustaría todavía adelantarme en alguna cosa, vaya a ser que luego no la podamos definitivamente ofertar. Y bueno, como he dicho, las próximas semanas pues iremos presentando los diferentes programas de las actividades que estamos planificando. Pues a la espera de eso nos quedaremos. Jorge, muchas gracias como siempre por atendernos y enhorabuena por el trabajo que siempre realizáis desde el Patronato Municipal de Deporte al servicio de los usuarios. Y nada, pues a la espera ya de que este proceso de preinscripción se desarrolle con toda la normalidad del mundo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo. Pues vamos a quedarnos en los próximos minutos con el repaso a los marcadores y a lo que hicieron los equipos subriqueños este fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Estamos ya acercándonos a las últimas jornadas en muchas de estas categorías. Este próximo fin de semana muchas de ellas descansan y ya será el fin de semana del 21 de mayo cuando disputen la última jornada. No serán todos los equipos ni todas las categorías, pero buena parte de ellos sí van a cerrar ya, bueno, a finales de mayo, como viene siendo habitual, lo que es la competición. Así que poco a poco pues nos iremos quedando con estos equipos para conocer cómo han planteado y cómo le ha ido en esta temporada. Bueno, nosotros vamos a comenzar con el repaso, como siempre, al equipo juvenil de Lubrica Unión Deportiva, el equipo de José Antonio Pacheco de Melli, que por fin se reencontraba con la victoria. 5-2 ganó al Recreativo Portuense en un partido en el que José Antonio Parra abrió el marcador muy prontito, en el minuto 2 adelantó a su equipo e Iván Jaén conseguía ampliar esa ventaja en el 24. Hay que decir que acortaron distancia los portuenses e Iván Jaén de nuevo lograba ampliarla en el 75 con el 3-1. Se puso 3-2 el conjunto visitante en el 80. En el 82 José Antonio Parra volvió a marcar, conseguía su segundo gol, ponía el 4-2 y el mismo José Antonio Parra también conseguía el 5-2 en el minuto 89. Por lo tanto, una victoria para el Ubrique Unión Deportiva, que ya le hacía falta, la verdad, al conjunto ubriqueño le hacía falta, necesitaba esa victoria, porque ahora mismo sigue ocupando la penúltima posición, en este caso tiene 20 puntos y se queda a 8 del tercero por la cola, que precisamente es el Recreativo Portuense. La próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se va a medir al Santipetri, un equipo que precisamente es el que está justo por encima del Recreativo Portuense. Ocupa la 13ª plaza, aunque está a 13 puntos del conjunto ubriqueño. Here comes the sun, En la tercera andaluza cadete tuvimos dos encuentros, un Villamartín Deportivo Ubriqueño que terminó con victoria de los locales por 3-0 y un Ubrique Unión Deportiva Arcos Club de Fútbol Academy que concluyó en este caso con victoria del Ubrique Unión Deportiva por 4-2. Marcaron Francisco Javier Fernández, Daniel Borquez, Marcos Orellana y Julio Menacho para el Ubrique Unión Deportiva. La verdad que el partido fue tremendo, fue muy emocionante, estuvo igualado hasta el minuto 80, momento en el que el marcador reflejaba un 2-2 y en el que marcó Marcos Orellana para poner a su equipo por delante y terminaría de sentenciar, como hemos comentado antes, Julio Menacho. En esta tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva ocupa ahora la segunda plaza, ha cortado distancias con respecto al líder, que es precisamente el Arcos Club de Fútbol, tiene 52 puntos, el Ubrique Unión Deportiva 48. El Deportivo Ubriqueño ocupa la séptima plaza con 27 puntos. La próxima jornada descansa el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño se mide al Gédula. Hay que decir que esta próxima jornada no será este fin de semana, es lo que comentábamos antes. A esta categoría le resta tan solo una jornada, esta del 14 de mayo, pues descansa la categoría y ya la última se jugaría el 21 de mayo, precisamente cuando descansa el Ubrique Unión Deportiva, por lo que el Ubrique Unión Deportiva ya ha cerrado la temporada con esta victoria, venciendo al líder, una muy buena manera de cerrar el curso. Al Deportivo Ubriqueño, ya decimos, todavía le restaría un último partido. El Deportivo Ubriqueño Cadete B también jugó este fin de semana en Sanlúcar ante la Divina Pastora y consiguió vencer por 1-3. Marcaron Víctor Manuel Perdigones, Luis Favero y Julio Rivas. Un resultado que le sirve al conjunto ubriqueño para sumar 3 puntitos más y para colocarse en la novena posición con 32 puntos. Recordemos que el líder es el Club Deportivo Sanlúcar con 76. La próxima jornada, que será este fin de semana, el Deportivo Ubriqueño juega en casa ante el Arcos Club de Fútbol Academy. En tercera andaluza infantil tuvimos un derbi ubriqueño que concluyó con un contundente 14-0 a favor del Ubrique Unión Deportiva. Marcaron por este orden Noel Sevilla, Javier Mateos, Adrián Trujillo, Aaron Perea, Darío Gutiérrez, Adrián Trujillo nuevamente, Esteban Martín, Javier Mateos volvió a marcar, en este caso 3 goles consecutivos, el 8-0, el 9-0 y el 10-0, luego marcó Lorenzo Lara, 2 goles también, el 11-0 y el 12-0, Esteban Martín repetía y Alejandro Villagrán cerraba el marcador con un 14-0. En esta tercera andaluza infantil la clasificación la encabeza el Arcos Club de Fútbol Academy con 66 puntos, 55 tiene el Ubrique Unión Deportiva en tercera posición, cierra la tabla el Deportivo Ubriqueño con 0 puntos. La próxima jornada, que será ya la del 21 de mayo, nos dejará un Olvera Deportivo Ubriqueño mientras que el Ubrique Unión Deportiva descansa. Al igual que le ocurre al equipo cadete, el conjunto ubriqueño cierra la temporada y lo hace goleando en ese derbi serrano. Vámonos con la cuarta andaluza infantil, en la que el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso empató su partido a cero ante el San José Obrero. No hubo goles, por tanto se mantiene como líder de esta cuarta andaluza el Ubrique Unión Deportiva con 53 puntos. Lo mismo que la 2 puntos menos tiene la Divina Pastora Sanluqueña B y Marianistas tiene 3 puntos menos, tiene 50. Así que está apretada la cuarta andaluza infantil, liderada por el Ubrique Unión Deportiva desde hace muchas jornadas, pero todavía no está totalmente cerrada. Vámonos con la tercera andaluza alevín. El Deportivo Ubriqueño perdió en Algodonales por 12-3. Los 3 goles del conjunto ubriqueño, el conjunto ubriqueño, ya decimos, fueron obra de Antonio Gil, que fue el autor del 2-1. Antonio Gil de nuevo volvió a marcar para el 3-2 y ya el tercer gol sería de nuevo obra de Antonio Gil, para el 5-3. Insistimos, el partido pues hasta el descanso estuvo más o menos igualado, ya luego se fue en el marcador el conjunto del Algodonales. Y bueno, el Ubrique Unión Deportiva Infantil no jugaba en esta jornada y por lo tanto lo que se refiere, bueno, sí jugaba, lo que pasa que ya jugó en tres semanas. Recuerden que ganó 7-0 al Calvente Prado de Rey, ya hablamos de ese partido. La clasificación tras esta 29ª jornada la encabeza el Comarca de Jerez con 82 puntos, el Ubrique Unión Deportiva tiene 69, mientras que el Deportivo Ubriqueño ocupa la 14ª posición con 27 puntos. El Ubrique Unión Deportiva es tercero. La próxima jornada será el 21 de mayo. El Ubrique Unión Deportiva viajará hasta San José del Valle, se mide al San José Atlético y el Deportivo Ubriqueño recibirá en casa al Bornense Atlético. En cuarta Andaluza Levín sí jugaron los dos equipos. En este caso el Ubrique Unión Deportiva perdió 12-2 ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. Los goles ubriqueños fueron obra de Pablo Ramírez y de Hugo Fernández, mientras que el Deportivo Ubriqueño venció 3-9 al Comarca de Jerez. Marcaron pues Luis Favero en el minuto 3, le sirvió para empatar porque empezó perdiendo el Ubrique Unión Deportiva. Leandro Gago el 1-2, Luis Favero el 1-3, David Domínguez el 1-4. Marcaría el Comarca de Jerez, Leandro Gago volvería a marcar, lograría el 2-5. El 2-6 sería obra de Javier Bautista, el 2-7 de Curro Suárez, que también lograría el 2-8. Luego llegaría el 3-8 y por último el 3-9 obra de Luis Barreno. La clasificación en esta cuarta Andaluza Levín, pues el Jerez Deportivo Fútbol Club B la encabeza con 68 puntos, 64 tiene el Deportivo Ubriqueño, mientras que el Ubrique Unión Deportiva es séptimo con 32 puntos. La próxima jornada, el 21 de mayo, nos dejará un Deportivo Ubriqueño Arcos Club de Fútbol Academy B y un Ubrique Unión Deportiva Florida. Y por último, en la segunda pre-Benjamín, victoria también del Ubrique Unión Deportiva por 2-4. Marcaron a Aitor, comenzó venciendo el equipo del Guadalcacín, que se puso con un 2-0, pero logró remontar el conjunto ubriqueño con goles de Ángel Ríos, de Iker Benítez, por partida doble, en el 24 y en el 46, y en el 49 volvería a marcar Ángel Río. Por lo tanto, 2 goles para Ángel Río, 2 goles para Iker Benítez. En esta segunda pre-Benjamín, el Atlético Los Naranjos es el equipo que manda con 71 puntos. El Ubrique Unión Deportiva es séptimo con 39. La próxima jornada, este fin de semana precisamente, este equipo, esta categoría se disputa jornada, será o nos dejará un Ubrique Unión Deportiva Escuela de Fútbol Paquete. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.